estaba ni Dios. Pero luego en el convite todo Cristo apareció. Paparapachín, poropopo, ¿qué vamos a hacer? La comunión. Paparapachín, poropopo, y mira que Jesús la tenemos todo. La cabeza de esta niña es una barbaridad. Por eso hemos encargado la poropopo, ¿qué vamos a hacer? La comunión. Paparapachín, poropopo, y mira que hechura tenemos. El traje era de mi padre, del año 62. Y no veas qué petazo abolí tanto al campo. Paparapachín, poropopo, ¿qué vamos a hacer? La comunión. Paparapachín, poropopo, y mira que hechura tenemos todos. Ya descansa en el armario aquel viejo Stradivarius que se grabó en mi memoria. Y este año nos ha dado por ser niños descarados que se merecen dos hostias. Que van hacia la tara para sacarle y adoctrinan su espíritu mariano, tomando catequesis en un rebaje y que quieren recibir la Eucaristía a golpes de cumple y paso doble.